Secretaría de Obras y Servicios Públicos. Se realizó la compra y colocación de más de 175 luminarias en los distintos barrios de la localidad. Además, se gestionó un aporte de 5.800.000 para la iluminación del acceso al Río Colorado, que prevé la instalación de luminarias LED desde el paso a nivel hasta el puente de la Ruta 22, obra que iniciará a fines de este mes. A lo largo del año se llevó a cabo la reparación y hormigonado de más de 1.500 metros cuadrados de pavimento. Durante el 2017 se efectuaron trabajos de reparación de la base y repavimentación de un carril de la calle Italia, llegando a cubrir 3.000 metros cuadrados de obra. Esto, bueno, más allá de los inconvenientes que generó, forma parte también de lo que enunciaba al principio, ¿no? Esto de trabajar con transparencia y responsabilidad. Obviamente, el hecho de primero resolver el tema de las colectoras que estaban caídas generó inconvenientes, generó enojos de vecinos, pero desde este aspecto que trabajamos siempre de ser responsable en lo que se hace, preferimos cargar con ese costo y con ese enojo muchas veces que genera la demora de hacer el trabajo de las colectoras. Suspendimos cuando teníamos la posibilidad de hacer el reasfaltado porque todavía no se había compactado las zanjas que se habían abierto, y recién después que estuvo todas las condiciones dadas hicimos un asfalto con una calidad que es la necesaria como para que no nos pase lo que podemos ver con esas obras que se hacen a las apuradas y que al año y medio, dos años, tenemos que estarlas recondicionando. Reparación de escuelas. Se realizaron obras de refacción en la escuela 18, en la escuela 14 se está construyendo un aula, en la escuela 189, en la escuela 90, en la escuela 91, escuela 256, escuela 346, en la escuela 46, en el CET 10, en el ESRN número 3, jardín 71, jardín 51, jardín 73. Las obras que se llevaron a cabo en las escuelas son, bueno, las que nos fueron solicitando las docentes. Básicamente, en muchas de ellas, trabajos en pinturas, en otras, refacción de los baños. En la 189 fue la construcción de un baño nuevo. En el caso de la escuela 91, también la reconstrucción de los baños, veredas, etc. Esto llevó una inversión de 3 millones de pesos. Y ya tenemos acreditado a través de los convenios escolares 1.300.000 pesos más para seguir con lo que son las refacciones de las escuelas. Ampliación de la red local en diferentes sectores de la localidad. Durante el 2017, en conjunto con los vecinos, iniciamos trabajos para la ampliación de la red local que contempla la realización de 1.500 metros de red principal. Por otro lado, también se avanzó con la construcción de los troncales de Villa Mitre y Barrio Unión, como así también la planta elevadora y la renovación de 4 colectoras caídas. Esto, bueno, la verdad que en este año se va a trabajar fuertemente en lo que es el servicio de cloacas. Tenemos varios trabajos iniciados, ¿no? Por un lado, se continúa con lo que es la obra del barrio Unión y Villa Mitre. Ya estamos próximos a que se coloquen las bombas en la planta elevadora. Esto, como todos saben, tuvo alguna demora debido a que se habían iniciado mal los trabajos, hubo que desarmarla y volverla a hacer, pero ya ahora está finalizada y próxima a colocarse las bombas para dar inicio. Se finalizaron lo que son las obras de los troncales, y faltan unas 5 o 6 cuadras que forman parte del adicional de obra que se consiguió y que permite que más de 400 vecinos se puedan conectar ahora cuando empiece a funcionar la planta. A su vez estamos trabajando para lo que es la tercera etapa que se va a llevar a cabo este año también, que son el resto de las subsidiarias. El calendario de obras que tenemos para el 2018... Tenemos obras delegadas de la provincia, donde tenemos obras complementarias para mejoramiento de escuela, que es lo que hablábamos hace un rato, de 1.300.000 pesos. Tenemos preparación de pavimento urbano, cordón, cuneta y badenes. Este es un proyecto que presentamos por un valor de 3 millones de pesos y en realidad esto está destinado a ir avanzando con lo que es la preparación de las bocacalles y los cordones donde faltan en el barrio las 200 y las 100, en el barrio Rosario. Ya tenemos entre tesorería, esperando cupo, el importe de 1.400.000 pesos que está destinado a la reparación de la Plaza Memoria y Justicia. La terminación del museo y la biblioteca de Buena Parada por un valor de 300.000 pesos. La reparación de la terminal de ómnibus por 2.600.000 pesos, que estos ya ingresaron al municipio. Otra obra delegada que hemos conseguido que nos aprueben es la construcción de las oficinas de renta. Hace unos días, bueno, visitando ahí las oficinas, planteaban la inquietud de que se vencía el alquiler y que Rentas no tenía un edificio propio, así que esto lo conversamos con el gobernador y estuvo de acuerdo en que podamos avanzar con la construcción de un edificio propio para que funcione Rentas. Y la construcción del Zoom para el SIC, que también es una obra por 2 millones de pesos. Esto hace un total en obras delegadas de 24.100.000 pesos. También tenemos aprobadas, pero sin importe todavía, la tercera etapa de cloacas, que era lo que hablábamos hace un momento, que es la obra a realizarse en Villa Mitre y Barrio Unión, y la obra de gas del barrio Esperanza. Esto ya tenemos el compromiso del gobernador para financiarla. En el caso de Río Colorado, nos hemos visto beneficiados con el plan director de cloacas por 18.091.000 pesos, que ya está aprobado, y la realización de 9 kilómetros de asfalto a la colonia, el cual recién tuvimos la primera visita de los técnicos de vialidad. No le hemos puesto un monto porque obviamente que hasta que no esté hecho el proyecto técnico no tenemos el valor definitivo de la obra, así que sabemos que está dentro de las obras que están contempladas en el Castelo, pero bueno, no tenemos por el momento el valor total de la obra. Y dentro de los proyectos que estamos analizando elevar para el tratamiento al Consejo Deliberante, que serían parte del financiamiento que tomaría el municipio, serían destinados a la construcción, digamos, a la finalización de lo que es la plaza del barrio Unión. Esto siempre teniendo en cuenta los pedidos que tenemos de cada barrio, ¿no? El proyecto tiene un valor de 1.200.000 pesos, el mejoramiento de la plaza de Buena Parada por 883.000 pesos, el proyecto de la costanera, que como les decía hoy, implica lo que es la realización del cordón cuneta, la vereda, iluminación y parquización por 2 millones de pesos, la realización de cordón cuneta en la colonia Julia Echarren por valor de 1 millón de pesos y la iluminación del bulevar en Villa Mitre de la calle Alberdi por 1 millón y medio de pesos.